te he dicho, Patricia, que me molesta verte andando con ese cholito. Mira nomás, mira esa traza. Además, chato, pero trinchudo. Micio todavía. Ay, mamá, no exageres. Además, solo somos amigos. Sí, solo amigos, ¿no? Si todas mis amigas te han visto. Ya te digo, ¿eh? Si te veo otra vez con el cholo Quispe, hablaré con la directora para que lo saque del colegio. ¿Cómo te vas a rebajar con esa gente? No, no, no, no hay derecho, no, no, no. Nadie puede ser discriminado. No importa su raza, condición social o económica. Todos merecemos ser tratados por igual y con el mismo respeto. Porque no hay derecho. Es un mensaje de IDL Radio, Justicia Viva y esta emisora. Bueno, ya se estaba regresando la rolita. Escuchamos a este... No al Marco, sino escuchamos una rolita del Real de 14. Y esto, bueno, pues para darle chance al buen Marco que fue a miar. Y este, y bueno, pues también a dar chance de que podamos grabar. Estamos grabando el programa, por supuesto, para que la banda que no lo pudo o lo puede, más bien que no lo escuchó en el momento, lo podamos escuchar posteriormente. Vamos a ver este el espacio que nos da el buen Hunter, que es el que aquí mueve todo el rollo, y este y que nos diga para cuándo lo podemos retransmitir. Estoy con un compa, me está agregando a la compu grande. Bueno. Ah, arreglando. Se está arreglando la compu grande. Bueno, gracias por avisarnos, Juanita, porque estamos un poco preocupados. El compa de El Memo nos está preguntando sobre lo que pasó, lo que está sucediendo allá, más bien no con el foro de los adherentes a la otra campaña y en el que se llevó a cabo en el Che Guevara. Pensé que era eso, ¿no? Me está preguntando si ya los desalojaron, pero no, afortunadamente no. Bueno, Marco Rocío, ellos están estudiando también ahí en Ciudad Universitaria, y bueno, la información que nos dan es que afortunadamente siguen los compas ahí resistiendo. Yo sé que es una situación difícil porque, bueno, el espacio del Che Guevara pues está ahora sí que tomado ya desde la huelga, ¿no? Desde hace ya 10 años. Sí. Desde hace ya 10 años. Entonces sí es muy difícil continuar con un trabajo y continuar ahí 10 años, ¿no? La neta sí está medio cañón, ¿no? Pero bueno... espero que las próximas generaciones de universitarios que lleguen ahí, principalmente a la Facultad de Filosofía y Letras, que es donde está el Che Guevara, pues continúen haciendo ese trabajo cultural y de resistencia que existe en este aspecto. ¿Tú quieres comentar algo sobre eso? ¿O no? ¿Tú tampoco? Bueno, dice, no me importa. Pues más bien pues creo que es un espacio que ha sido es una conquista, ¿no? Para el movimiento estudiantil de la universidad, y que sí, más bien en lugar, yo creo que sí deberían los mismos estudiantes proponer proyectos en ese mismo espacio para para fortalecerlo, ¿no? Fortalecer y que es un proyecto donde estén cada vez más estudiantes involucrados, ¿no? Y lo único lo que puedo decir es que sí, pues yo no estoy como a favor de que sea tomado por la administración, ¿no? Las autoridades. Yo creo que más bien son los estudiantes quienes deben contribuir a que este espacio se fortalezca y vaya creciendo, ¿no? Bueno, de por sí, bueno, pues la mayor parte de los espacios, pues los tienen las autoridades universitarias, sí, allá en Ciudad, bueno, allá en CU. Y y bueno, el auditorio Che Guevara se ha convertido ya en, pues durante mucho tiempo, y no solamente durante el movimiento estudiantil, sino dentro de muchos años antes del movimiento, pues era un símbolo, ¿no? También de donde se presentaba gente. Yo recuerdo a un chorro de cuates que se presentaron ahí, y bueno, la onda es de que recuperar los espacios también, pues es también un poco lo que nosotros hacemos con recuperar un medio de comunicación, que bueno, pues sabemos que los medios de comunicación están totalmente a favor o cooptados por la gente de la lana, y en este caso, bueno, pues también hacer este tipo de proyectos alternativos, pues yo creo que es algo de lo que se necesita hacer más, ¿no? Entonces, no solamente es el proyecto cultural, sino bueno, yo sé que dan talleres, hay una galería, no sé, también tienen un radio, ¿no? Tienen el Ocupache, o no me acuerdo cómo se llama la radio, pero sí, sí están haciendo ahí actividades estos compas. Espero que sigan haciéndolas, pero bueno, pues la noticia o las la información, pues ya también la estaremos dando a conocer a todos ustedes. Bueno, pues el Marco ya con esta rola dice que ya se despide, así es de que pues háblanos de esta rola que vas a tocar. Esta canción se llama Un Ángel, la hice para Digna Ochoa, defensora de los derechos humanos, ¿no? Un caso que no ha quedado como resuelto en la realidad, y pero que al que ya sabemos que se le ha dado como esta cuestión del carpetazo, que es muy común que pase esto. Entonces es una canción que se la hice para decir que eso no se nos olvida, y que siempre va a estar ahí, como también como otros como muchos otros defensores, ¿no? De tanto de derechos humanos como pues quienes trabajan por una mejor sociedad, ¿no? Entonces se llama Un Ángel, de hecho la canción se llama Un Ángel, y le comentaba aquí a mi compañero que de hecho creo que es la que más he tocado en con gente, ¿no? Se llama Un Ángel, va más o menos así. Viento se ha callado, al día lo interrumpió un estruendoso estallido de dolor. La carroña ocultó por instantes su ración, y en su hocico despiadado quedan las huellas de una vergonzosa canción. Porque el silencio es su aliado, pero el silencio ensordecedor, pero el silencio que ha matado con una caricia al valor. El tiempo se ha atrasado y el árbol se marchitó, la patria no olvidó lo que otros enmudecieron y de la mente los borró. Y en la impunidad van quedando sin ninguna restricción. Porque siempre que lo amerite, a la verdad van a matar, aunque renazca el augurio de un momento mejor. Hoy la mano asesina en sus laureles reposó, pero no habrán tantas manos para manchar al amor. Pero no habrán pretextos para dejar de seguir las intenciones del porvenir. Y hoy la muerte la abrazó y de la vida la arrebató. Pero hoy ha llegado un coro para cantar, porque un ángel ha comenzado a soñar. Bueno, bravo, bravo. Esa, ¿cómo se llama esa rola? El ángel. Bueno, pues pues muchas gracias, mi buen Marco, por haber aceptado la invitación. Y bueno, esperemos que ya muy pronto pues tengan ahí ese espacio en el MySpace, o que tengas ya el material ya grabado y que podamos también escucharnos o escucharte más bien. Y y bueno, también, ¿dónde tienes una próxima presentación ahorita en puerta o no tienes? Bueno, por el momento no, porque estamos haciendo la tesis, pero más bien en marzo vamos a estar en la Galería El Tintanismo, en Avenida Azcapotzalco 451. Yo creo que la última semana de marzo ya les... bueno, de hecho, como les comentaba, en esta cuestión de las redes sociales, pues ahí pues más bien ahí como que anuncio más, o pongo más bien las fechas y los lugares donde nos vamos a estar. Y pues ahí también, si tienen alguna invitación, pues ahí, con gusto estaremos por ahí, ¿no? Ahora, ¿nos repites tu correo electrónico? Sí, es primero pues muchas gracias por prestarme sus oídos por este medio. Quiero agradecer también a mi compañero por haberme vuelto a extender la invitación después de algunos problemas. Muchas gracias, y fue muy, pues muy bonito, muy gratificante el poder hacer que estas canciones lleguen a otros oídos. Y bueno, el correo es majr-4@hotmail.com. Es majr-4@hotmail.com. Bueno, está medio complicado. A quien le interese, después les pasamos el correo bien para la banda que le interese el material del buen Marco Jiménez. Dice, saludos a Rodrigo y a sus compañeros. Aplausos a Rodrigo desde Suecia. Bueno, ya te cambiaron el nombre. Te dicen que Rodrigo. Bueno, no se llama Rodrigo, se llama Marco. Y bueno, eso es lo que nos dice la compañera Juana Rosa Gabriela, desde Suecia. Y bueno, pues gracias a toda la banda que anduvo por ahí el día de hoy. Y bueno, pues esperemos que no sea la última, mi buen Marco, que la próxima vez a lo mejor ya tengamos el disco, ¿no, mi chavo? Y que aquí sea donde se estrene mundialmente el disco del buen Marco. Y bueno, pues chido, pues muchas gracias por haber estado aquí. Y bueno, nosotros nos los dejamos con algunas rolas. Y bueno, pues regresamos aquí. Gracias también a Rocío, que estuvo también acompañando aquí al buen Marco. Y bueno, pues también esperemos que te pongas también a escribir, ¿no? Que te pongas a escribir y que también luego vengas a presentarnos un libro de poesía. ¿Qué te parece? Pues sí, me parecería bien. Órale. Ándale. Bueno, pues de hecho este espacio es para eso, ¿no? Para que se puedan presentar no solamente música, sino cualquier tipo de